The Classic, el mejor recorrido por la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. The Classic, con Patricio del Real. The Classic, efemérides, soundtrack de películas y los mejores clásicos del pop y del rock. Esto es The Classic. Bienvenidos. ...16 horas en punto en Buenos Aires. Bienvenidos. A partir de este momento damos comienzo al mejor recorrido por la historia de los 80 y 90... sin interrupciones y en su máxima expresión. Mi nombre es Patricio del Real. Puesta en el aire, musicalización y conducción. En la colaboración técnica, Damián Espadea, que está bailando este clásico de Aja que utilizamos como cortina. Estamos en vivo hasta las 18 horas. Esto es The Classic Retro Hits. Ahí lo tenemos a Damián, que está filmando. No sé qué está filmando, Dami. ¿Qué está filmando, Dami? ¿Qué hay ahí? ¿Eh? ¿Me están robando el auto? 15.8 la temperatura en Buenos Aires. La producción, Claudia Daporta, Marcelito Mendoza. En la artística y voz, nuestro queridísimo amigo Charlie Alarcón. Estamos conectados con ustedes. Si nos quieren llamar, por supuesto, vía WhatsApp, mandar un audio para solicitar canciones, lo pueden hacer, ¿eh? 11-6400-7047. Para eso estamos, para cumplir con todos los pedidos. Hasta las 18 tenés tiempo de hacerlo. Cielo nublado en Buenos Aires y se viene una semana de unos días, aparentemente, con mucha lluvia. Así que, a tener en cuenta, no sé si mucha en cantidad, pero sí varios días seguidos que va a llover. El viento viene del este, así que el dicho dice lluvia como peste. Si tenías pensado lavar el auto, no lo hagas. Si tenías pensado irte a pescar, tampoco, salvo que, bueno, tengas ganas de mojarte, no hay ningún problema, hay gente que le gusta realmente, bueno, los felicito, yo también iría, La mía también. www.fmradiobox.com. infodeclassic@gmail.com. The Classic OK, todo en minúscula en Instagram y en Facebook, todo en mayúscula, The Classic. Bienvenidos a esta nueva edición de los mejores éxitos de la historia del pop y el rock, recorriendo no solamente la música, sino también sus historias. 20 años en el aire, 20 años tratando de ofrecerles lo mejor de todos los tiempos. Te mando un saludo a Roxana, para vos, como siempre, he dedicado el programa también a mi hija Jordana. Las amo a las dos. 16 horas, 3 minutos, ¿y qué les parece si ya empezamos a mover la tarde? Vamos a empezar moviéndonos, pero moviéndonos en serio, ¿eh? Para todos aquellos que están trabajando, va dedicado a esta canción. Wrecking Ball, Jeopardy. Where were you when I needed you? Así escuchábamos en The Classic la música junto a Wrecking Band haciendo Jeopardy. New Moon on Monday es el primer sencillo que se lanzó en 1984 del tercer álbum de la banda Duran Duran, Seven and the Ridge Tiger, de 1983. Fue un gran éxito, alcanzando el top 10 en ambas listas musicales, tanto británicas como estadounidenses. El 11 de febrero de 1984, el sencillo alcanzaría el puesto número 9 en el UK Single Chart y el 17 de marzo alcanzaría el número 10 en el Billboard Hot 100, después de entrar el 14 de enero del 84 en el puesto número 56. Por desgracia, la canción comenzó a tener una caída rápida en las listas de éxitos a mediados de abril del 84, aunque aún es una de las más exitosas de la banda. La canción no se realiza normalmente en directo en muchos conciertos, en comparación con las demás canciones y éxitos del grupo. No tuvo un buen chart en Australia y en otros países, pero realmente fue una de las grandes canciones de Duran Duran. Y los recordamos, año 1984. Duran Duran, New Moon on Monday. But could I please rephrase it? Maybe I can catch your eye. I couldn't really put it much plainer, but I'll wait till you decide. Send me your warning sign, as if I could ever hide. Last time I learned, I de Classic con Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. Heart of Glass es una popular canción del grupo estadounidense Blondie, lanzado en 1979 en el álbum Parallel Lines. También fue editado como single el 28 de enero del mismo año. Originalmente, la canción fue grabada en 1975 bajo el nombre de Once I Had a Love, con un ritmo mucho más lento, acercándose más al blues combinado con un poco de reggae, siendo una de las principales canciones que tocaría el grupo en sus giras. En 1978 fue regrabada con el mismo nombre, pero orientándola hacia el rock and roll. Posteriormente, cuando Blondie estaba grabando el álbum Parallel Lines, la música disco estaba en pleno auge dentro del panorama musical, gracias al boom de la película Saturday Night Fever, hecho que llevaría al productor Mike Chapman a darle otro giro a la canción para dejarla tal y como se la conoce hoy en día, con un claro ritmo onda disco, siendo a la vez una de las canciones más conocidas del grupo. Para la versión single, Chapman acentuó aún más los bajos para que sea tocada en locales de baile de Nueva York. La canción sería lanzada en enero de 1979, alcanzando rápidamente el puesto número 1 en el Billboard Hot 100 y en el Reino Unido. Además, el video musical de la canción fue grabado en la discoteca neoyorquina Estudio 54, que era cuna de la música disco en los 70s. Recordamos, año 1979, Blondie, Heart of Glass. We'll be right back. pídeme tu canción favorita. WhatsApp 11-6400-7047. Vox. The Classic con Patricio del Real. De Classic en vivo hasta las 18, compartiendo los mejores clásicos del pop y el rock. What is Love es el segundo single del músico Howard Jones, lanzado en 1983 de su álbum Human Slave. Alcanzaría el puesto número 2 en el UK Single Chart, convirtiéndose en el puesto más alto del cantante hasta la fecha. En los Estados Unidos, solamente alcanzaría su punto máximo en el número 33 del Billboard Hot 100 durante el verano de 1984. ...11-6400-7047... Ya empezamos a tener pedidos, así que en un rato vamos a estar cumpliendo con todos. No todos mandan audio, ¿eh? Eso es lo que queremos nosotros, que manden audio, pero igualmente cumplimos con los pedidos, aunque no lo manden. 16 horas 20 minutos en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, cielo cubierto prácticamente totalmente. Y ahora sí vamos a escuchar esta canción que también fue furor en los 80s. Se bailó muchísimo y se pasaba mucho en los boliches. Matt Bianco. Yeah, yeah. The Classic. Por Vox 102.9. 20 años de historia. Oh, yeah. los clásicos no tienen fecha de vencimiento. Nada suena mejor que un viejo clásico. Continuamos con The Classic, con Patricio del Real. Buenas tardes, The Classic. Hola, Patricio. Hola, Dami. Soy Carmen Uruguay. Y aquí disfrutando el programa, me gustaría escuchar a Pet Shop Boys. Les mando un beso grande. Que tengan linda tarde. Bye. It's a Sin es una canción del dúo electrónico Pet Shop Boys, con la cual llegarían al puesto número uno en el UK Single Chart, donde se mantendrían durante tres semanas, en junio de 1987. Fue escrita por Chris Lowe y Neil Tennant para su disco Actually, realizado en 1987. Esa frase en latín que tiene la canción y que se puede escuchar al final de la misma se traduce como: yo confieso ante Dios Todopoderoso y mis hermanos que he pecado mucho en pensamiento, palabra, acto y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Este tema nos mostraría un estilo más teatral de la música de los Pet Shop Boys, dándole toques dramáticos, cargados con sintetizadores y una gran parte orquestada por cuerdas, que le da un toque impresionante a este tema. A su vez, esta canción fue un gran éxito para el dúo inglés, llegando a los primeros lugares de los rankings en toda Europa, y fue el sencillo más vendido del año 1987, según las estadísticas. En los Estados Unidos, el tema alcanzaría el puesto número 9 en el Billboard Hot 100, convirtiéndose en el tercer single de la banda en llegar al top 10 en tierras norteamericanas. El tema también tuvo su momento de controversia cuando, días después de lanzar el single, el DJ inglés Jonathan King acusaría a los Pet Shop Boys de haber plagiado la melodía del hit de Cat Stevens, Wild World, editado en 1971. El DJ hizo varias declaraciones al diario The Sun, hasta escribir una columna donde relata el por qué él acusa de plagio. Esto llevó a que el DJ se vaya a los tribunales con la banda inglesa, donde fue demandado. Al final, el dúo ganaría el juicio y el dinero que tuvo que pagar King fue donado a obras de caridad. Recordamos, año 1987. Pet Shop Boys, It's a Sin. Been the one to blame. Y así escuchábamos en The Classic la música junto a los Pet Shop Boys haciendo It's a Sin, uno de sus grandiosos hits. Queen of Hearts es una canción escrita por Hank DeVito. La canción aparecería en el álbum de 1979 de Dave Edmunds, Repeat When Necessary, y el sencillo alcanzó el puesto número 11 en las listas de popularidad del Reino Unido. Dos años más tarde, Juice Newton lanzaría la canción como sencillo, alcanzando el puesto número 2 en las listas de popularidad del Billboard Hot 100. La versión de Newton vendería más de 1 millón de copias y llegaría al top 10 en varios países, incluyendo Canadá y Australia. La canción apareció originalmente en su álbum de 1981, Juice Newton en The Classic, y uno de los grandes clásicos, Queen of Heart, Reina de Corazones. WhatsApp 11-6400-7047. Todas las palabras son inútiles cuando la música lo dice todo. Ese momento en el que vives la verdadera magia. The Classic. Y los mejores clásicos del pop y del rock. A long, long time ago.

last night. I didn't stay late for a home, had a 19 date. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Everybody's trying to be my baby. Y así sonaban los Beatles. Everybody's trying to be my baby. Anteriormente, Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. Everybody's trying to be my baby. The Classic, en vivo hasta las 18 horas. Vamos a contarles una historia en este momento que queremos que sepan y también comentarles un poquito lo que se va a hacer, ¿no?, con esta nena. Vamos a conocer hoy la historia de Nicole, la pequeña chica de Gleu que lucha contra el cáncer. Ella es de Gleu, tiene 5 años. Su familia está recolectando dinero para que inicie un tratamiento en el exterior. La iniciativa llegó a oídos de grandes jugadores como, por ejemplo, Nicolás Tagliafico, Lautaro Acosta y hasta Lionel Messi. La ONG Compromiso Ciudadano colabora con la causa. Vamos a conocer cómo ayudar a esta nena. El caso de Nicole Romero, de 5 años, conmueve a toda la comunidad de Almirante Brown y hasta sobrepasa las fronteras del distrito. Le detectaron a esta chica un tumor de Wilms, el segundo tipo más frecuente de cáncer abdominal de niños. Sus padres están moviendo cielo y tierra para poder costear el tratamiento en el exterior. La enfermedad le fue diagnosticada en abril del 2018. La operaron para extirparle el riñón derecho y luego comenzó con las sesiones de quimioterapia. A las semanas de terminarlas, en el primer control descubrieron que había recaído. Cuando hacemos la ecografía, dice la madre, se ve un nuevo tumor empujando la vena cava y aorta, contó Jessica. Y a su vez se debió someter a una nueva cirugía y a un tratamiento más agresivo, pero al tiempo se encontraron con que había hecho metástasis en uno de sus pulmones. Ella se atiende en el hospital Garrahan, donde le dijeron que lo único que podían hacer era que siga con el tratamiento de quimioterapia, pero solamente para frenar la enfermedad, no con intenciones de cura. Ante esta noticia, los padres de Nicole decidieron no quedarse de brazos cruzados y enviaron la historia clínica de la pequeña a distintos hospitales de Cuba, España, Brasil y Estados Unidos, con la esperanza de que alguno le brindara alguna respuesta. Pese a todo lo que se está viviendo, Nicole no pierde la sonrisa ni las ganas de seguir luchando. Tiene un ánimo bárbaro, canta, baila, salta, grita, hace de todo. Ella está muy bien anímicamente, confesó la madre. Ya fueron 3 los nosocomios que se contactaron con la familia, 2 de Estados Unidos y 1 de España, para consultarles sobre el caso y quedaron en que lo evaluarían. Ante esto, se encuentran organizando todo tipo de eventos para juntar dinero necesario en el caso de que deban viajar. La realidad es que no podemos hablar de un monto porque todavía no tenemos ni un destino. Tampoco sabemos cuánto está el tratamiento porque todavía no aceptaron a Nicole en ningún hospital de otro país. A la iniciativa se sumaron personalidades como Nicolás Tagliafico, Lautaro Acosta y Lionel Messi, quienes firmaron remeras de sus respectivos equipos para que sean rifadas. También la historia llegó a oídos de Marcelo Tinelli, quien compartió el caso en redes sociales. La cuestión es que el 14 de julio, precisamente, no, el 7 de julio, perdón, a las 14 horas, va a haber un evento de danza y música a beneficio de Nicole Romero en la Fundación Soldi en Gleu. La entrada sale de 100 pesos. Esto queda en Gorriti, esquina Obligado. Así que todos los que puedan colaborar, por supuesto, pueden hacerlo. Continuamos con la música en The Classic. Esperemos que esta nena pueda salir adelante, por favor. Es lo que todos deseamos y que algún hospital en algún alguna parte del mundo pueda tomar este tratamiento y definitivamente poder curarla. Continuemos con la música, vamos. Un poquito más de rock and roll, Beach Boys, Fan, Fan, Fan. Well, she got her daddy's car and she cruised through the hamburger stand now. Seems she forgot all about the library like she told her old man now. And with the radio blasting, goes cruising just as fast as she can now. And she'll have fun, fun, fun today. Takes the TV away. Fun, fun, fun today. Takes the TV away. Standing there, she walks, looks and drives like an ace. You walk like an ace now. You walk like an ace. She makes the Indy 500 look like the Roman chariot race. You look like an ace now. You look like an ace. A lot of guys try to catch her, but she leads them on a wild goose chase. You look like an ace now. You look like an ace. She'll have fun, fun, fun today. Takes the TV away. Fun, fun, fun. To your daddy, take your away. of things to do now. Decide now we should. And we'll have fun, fun, fun. Not a daddy took the T-Bird away. Fun, fun, fun. Not a daddy made a T-Bird have. Fun, fun, fun. Not a daddy took the T-Bird away. Fun, fun, fun. Not a daddy took the T-Bird away. El tiempo puede ser lineal o cíclico, pero ¿qué diferencia puede haber si las mejores canciones vuelven? The Classic. Es tiempo de revivir la música. It's over. The shadow knows that shadow is me. I won't fall and cause you trouble. Oh, that's the last thing I'll ever do. But before I leave your life completely, tell me, who wears this shoe? Darling, Lord knows the day is just getting longer. The nights grow cold with you on my mind. I feel like I'm no jukebox playing the same song all the time. If these crazy dreams don't kill me, it's more than I can take from you. The knowing where or when I see you. The knowing, darling, who wears these shoes? My friends, I say I'm going to pieces. I say that's fine, but if I lose, I wanna know who's in my footsteps. I wanna know who wears these shoes. Así escuchábamos en The Classic la música junto a Elton John cerrando la primera hora. ¿De quién son esos zapatos? Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más clásicos. No se muevan, ¿eh? Esto recién empieza hasta las 18 de Classic. 20 años de historia. Puros clásicos en mayo 2019. Love. Don't touch me, please. I cannot stand the way you. Vox 102.9. Somos tus B corta o X. Inicio de espacio publicitario. Con los tres nuevos bajovías de Espeleta, Bernal y Don Bosco, ahora viajas más rápido y seguro. Ya funcionan 6 jardines de infantes municipales, los primeros en la historia de Quilmes. 40 parques y plazas renovadas para que vos y tu familia disfruten muchísimo más.

prima vuole venire qualcuno a darci una mano oppure no? Che siamo qua tutti a ballare, io sono fuori a lavorare, c'è da spostarla e basta. La vogliamo la spostarla o no? E basta. Escuchábamos en el comienzo de esta segunda hora en The Classic. No te muevas, todavía nos queda muchísimo más para compartir. Un poquito de música de aquella que bailamos, a finales de los 80 y comienzo de los 90. Francesco Salvi, se te spostare una máquina. 11-6400-7047, línea directa con la radio. Hoy te podés comunicar, dejarnos tu mensaje de audio pidiendo tu canción favorita. The Classic. 20 años de historia. ...17:02, 16 grados la temperatura, cielo nublado, pronóstico de lluvia para varios días. Ahora llega New Order. True Faith. Extraordinary, something's got a hold on me. I get this feeling I'm in motion, a certain sense of liberty. I can't cause another, I don't care if I'm here tomorrow. Again and again I've taken too much of the things that cost you too much. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is a drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my life would depend on the morning sun. When I was a very small boy, very small boys talked to me. Now that we've grown up together, they're afraid of what they see. That's the price that we all pay. Our value, destiny comes to nothing. I can't tell you where we're going. Guess there's just no way of knowing. I used to think that the day would never come, and see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is a drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. I used to think that the day would never come, that my De Classic, Patricio, Paula desde Chile dando presente y escuchando programa como cada martes y pidiendo el clásico de los clásicos, a Queen. Besos, bye. Somebody to Love es una canción de la banda británica Queen. Aparecería en el disco A Day After Race, publicado en 1975. Sería compuesta por el vocalista y pianista Freddie Mercury. Lo más destacable de este tema es su mezcla entre el rock y el gospel, lo que se puede evidenciar en la voz de Freddie Mercury, donde se explaya con escalas de voz muy complicadas, y por los coros hechos por Mercury, Brian May y Roger Taylor, teniendo un aire rock y de balada, con una letra fuertemente religiosa. Se nota al tiro que fue influenciada por los coros de bandas blues y de jazz, y en las que predominan esos llamativos juegos de voces. En la grabación de este enorme clásico, el productor musical Roy Baker utilizaría la técnica de duplicidad de voces en multicanales, al estilo del fragmento operístico utilizado en Bohemian Rhapsody. Como notaremos al escucharlo, la voz predominante en los coros es la del baterista Roger Taylor, para los registros obviamente más altos, y luego la de Freddie y por último la de May, para las notas más graves. El resultado final fue un gospel increchendo que culminaría con un desgarrador Somebody to Love, en el cual Freddie recorre varias notas, cambia de escala e incluso se puede escuchar cuando toma aire para descargar las últimas notas. Lo otro destacable de esta canción es el característico attack, entrada del solo de Brian May con la guitarra, como casi siempre imperceptible, y fundido en esta canción con los registros altos de Taylor. Esta técnica hace que no se rompa para nada la continuidad sonora ni la belleza de una balada rock con la entrada del solo. Muchos dicen que esta letra podría definir la vida sentimental de Freddie Mercury, ejemplificando la situación como de muchas parejas esporádicas, pero nadie realmente a quien amar. Podemos destacar como detalle adicional que era una de las canciones favoritas de Freddie Mercury para interpretar en vivo, puesto que desde su publicación en 1976 hasta la gira Works, siempre fue interpretada en vivo. Incluso Queen la llegaría a interpretar ante más de 320.000 personas en el Festival de Rock in Rio del año 1985. Recordamos, año 1976, Queen. Somebody to love. Anybody find me somebody to my heart on me. a rhythm. I just keep losing my beat. You just keep losing, I'm alright. He's alright, he's alright. Yes, he is. I just gotta get out of this prison cell. One day I'm gonna be free. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Somebody to love, find me. Así escuchábamos a Queen en The Classic, Somebody to Love. Pips of Pace es una canción compuesta por el músico británico Paul McCartney y publicada en su álbum de estudio homónimo de 1983. La canción fue publicada como sencillo promocional del álbum el 5 de diciembre de 1983 y alcanzaría el primer puesto en varias listas de éxitos, incluyendo la británica Duke Single Chart, durante 2 semanas. Pipas de la Paz se convertiría en el primer sencillo de McCartney en solitario en alcanzar la primera posición en la lista de éxitos de Gran Bretaña. Hasta la fecha, McCartney había conseguido también 17 número 1 como miembro de los Beatles, uno con el grupo The Wings y otro como dúo con Stevie Wonder con la canción Ebony and Ivory. A diferencia de la versión británica, en Estados Unidos, Pipas de la Paz sería publicado como cara B del sencillo So Bad y alcanzaría el puesto número 23 en el Billboard Hot 100. Recordamos, año 1983, Paul McCartney, Pips of Pace, Pipas de la Paz. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all, we soon discover that one and one is all we long to hear. All around the world, little children being born to the world. Got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Let us show. watching me. Nacido como Kennedy William Gordy, el 15 de marzo del 64 en Detroit, Michigan, es un ex cantante de synth pop que firmaría con la compañía discográfica Motown. Rockwell es hijo del fundador y director ejecutivo de la Motown, Barry Gordy, y Margaret Norton. Para evitar las acusaciones de nepotismo, Rockwell aseguró su contrato de grabación sin el consentimiento de su padre. En Motown se hizo más conocido con el nombre de Rockwell y cambió su nombre porque él creía que lo hizo bien. En 1984 publicaría su mayor hit, Somebody Watching Me, del mismo álbum, con amigos de la infancia como Michael Jackson, como cantante en los coros invitado, sobre todo en las letras y en el coro, y Jermaine Jackson cantando backup. De ese mismo álbum se desprende un éxito llamado Knife, que no brilló en los Estados Unidos, pero sí esta canción, que treparía el puesto número 2 del Billboard Hot 100. Así sonaba Rockwell junto a Michael Jackson en los coros. Somebody Watching Me. The Classic, 20 años de historia. Regatta de Blanc fue el segundo álbum de la banda británica The Police. La traducción al español del título sería Reggae de Blancos. La importancia del álbum radica en que The Police demostraría ser una banda integrada por tres excelsos músicos con diversas escuelas musicales fusionadas para un fin común. Incluye temas considerados como verdaderas obras de arte dentro de la carrera musical del grupo. Regatta de Blanc es considerado el mejor álbum New Wave de la historia, junto con el álbum London Calling de The Clash. El álbum sería grabado en consola de 24 canales en los estudios Surrey Sound y, como bien lo indica su título, tiene una fuerte influencia del reggae, particularmente expresado en varios temas como Walking on the Moon, que luego fue lanzado como sencillo y llegaría al primer puesto del UK Single Chart. El disco tiene otro impresionante sencillo, que llegaría al número uno del chart británico, Message in a Bottle, y otros temas que se destacaron serían Regatta de Blanc, que recibió el premio Grammy en 1981 para la mejor interpretación instrumental. El disco fue un éxito comercial, al igual que su anterior material, Outlandish Tomorrow, llegando al primer puesto en el chart británico, Con el tiempo, tanto Stuart Copeland como Andy Summers reconocieron que fue su álbum favorito. En el año 2003, la revista Rolling Stones lo calificó en el puesto número 369 de su lista de los 500 mejores álbums de todos los tiempos, y además aparece en el libro 1001 discos que hay que oír antes de morir. Recordamos, año 1979. The Police. Message in a bottle. Mensaje en una botella. Just to cast away, I lost at sea. There's a lonely day, no one here but me. More loneliness, any man could bear. Rescue me before I fall into despair. Horas 27 minutos en Buenos Aires, 16 grados, un décimo la temperatura, la sensación térmica exactamente igual, cielo cubierto y amenazas de lluvias, por lo menos por varios días, ¿eh? Hasta las 18 en vivo estamos compartiendo los mejores clásicos del pop y el rock, lo mejor de la historia de los 80 y 90 en su máxima expresión. Lo que sonaba era The Police, Message in a Bottle. Mensaje en una botella. Ahora vamos a recordar esta versión de Talking Heads, versión en 12 pulgadas del clásico de 1985, And She Was, The Classic. Sure she's not dreaming. See the lights of the day. Hola Radio Box, soy Roxana y quería pedir un tema de Divididos, Sábado. Bueno, se los quiero dedicar a todos los de la radio, especialmente a Patricia. Un beso y que tengan una linda tarde. Patricio del Real. Cada canción tiene su historia. Así sonaban de Classic la música junto a Soda Stereo, de Música Ligera, anteriormente divididos, sábado. Vamos a recordar ahora a una banda que se presentó en el Estadio Luna Park por primera vez en Argentina el 6 de junio. Escuchemos una historia sobre ellos. Everything Your Heart Desires es una canción del dúo estadounidense Hall & Oates, lanzada como el primer sencillo de su 13º álbum de estudio, Oh Yeah, del año 1988. La canción alcanzaría su punto máximo en el número 3 del Billboard Hot 100. Fue su 16ª y última canción top 10 hasta la fecha, aunque el dúo llegaría al top 40 e incluso al top 20 un par de veces más. En lo que respecta a la radio moderna, este se considera que fue su último gran hit. En la letra, el cantante le pregunta a su amante por qué quiere a alguien más si ella tiene todo lo que su corazón desea. Él explica que si ella es feliz ahora, él podría ser realmente el que está buscando. Everything Your Heart Desires ingresaría en el US Billboard Hot 100 en abril de 1988, alcanzando el número 13 en junio, y pasaría 16 semanas en la lista. La canción se convertiría en su mayor éxito hasta la fecha en la lista contemporánea para adultos, alcanzando el número 2, un récord personal para el dúo, que se mantendría hasta el año 2002, cuando Do It For Love alcanzaría el número 1. Recordamos, año 1988, Hall & Oates, Everything Your Heart Desires, todo lo que tu corazón desea. So close to a lover, yeah. Ooh, you feel like a prisoner, and you wanna find someone who will let you out. Can't you see the heartbeat that you know so well is better than some strange one you're looking for? Say you never know that strange one just might be. So why you want more if you had, everything your heart desires? But you still want more. You have, oh, everything your heart desires. Why do you want more? Oh, 7 horas 49 minutos en Buenos Aires, y así escuchábamos a los Simple Minds haciendo Alive Kicking, vivito y coleando. De mi parte, muchas gracias, gente. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a partir de las 16 horas. Vamos con el tema pedido por Natalia. YouTube One. Chau, chau. Pásenla bien. Feliz Día del Padre. One need in the night, one love.